Es muy lindo el escrito, realmente. Me ha servido mucho leerlo justo en esta circunstancia. Dice, la vida es breve. Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Procura ser paciente, sobre todo si las cosas no te llegan de inmediato. Porque debes aprender que es más sabio ir a buscarlas que sentarte a esperar por ellas. La vida es breve. Haz tiempo para todo, porque todo lo que es tuyo ya está en tus manos desde el momento en que te propusiste tenerlo. Aprende a no esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Ve por ellos, o serán otros, y en algún momento te arrepentirás, o serán de otros, y en algún momento te arrepentirás de haber perdido demasiado tiempo. No esperes con tanta paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura. Es preferible comer la fruta de época, y siempre estarás gozoso y deseante. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos antiguos. Pero nunca olvides, así evitarás pasar por el mismo daño. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante procura construir una vida nueva dirigida hacia lo alto. Y camina hacia adelante, no dejando de voltear de vez en cuando, porque al fin de cuentas, el ayer también es parte tuya. Solo contempla la meta y no veas qué tan difícil es alcanzarla. No te detengas en lo malo que te han hecho. Camina pensando en lo bueno que te pueden hacer. Al fin y al cabo, la vida es sueño. No dejes de soñar. No te culpes por lo que no hiciste. Más bien, decídete a cambiar. No trates que otros cambien. Ya aprendiste que no pueden hacerlo por tu deseo, sino por el deseo de ellos. Y si no cambian, para bien, el mal es de ellos. Sé tú el responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú. Deja que el amor te toque y no te defiendas de él. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue mañana. No sufras por lo que viene si no sabes qué te espera. Y trata de sufrir cada día menos por el ayer que no supiste construir. Busca a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad. Una persona que te entienda, que te apoye y te acompañe en ella, en tu vida. Eso sí que es una utopía y algo prácticamente imposible de lograr, porque el otro no quiere, al otro no lo puedes cambiar, el otro no se arriesga como vos, pero igual no dejes de soñar. Si tu felicidad y tu vida están ancladas en una persona, enséñale qué es la libertad y la independencia. Mírate con amor y respeto y haz que los otros te vean de la misma forma, porque tú eres algo precioso. Trabajo es sinónimo de nobleza. No te des por vencido. Piensa que si Dios te ha dado la vida, es porque sabe que tú puedes con ella, o te está poniendo a prueba a ver si realmente la mereces. Tú, y solo tú, escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros. Y esas decisiones son de lo que se trata la vida. Esta es la parte más delicada de tus actos, y debes poner mucha atención en hacer tu mejor trabajo. Que este día sea uno de los mejores días de tu vida para alcanzar tus sueños.